invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata va en disfrazar econos. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición del informativo leñero que no panda, el cúnico que sale todos los lunes, miércoles y viernes en el horario de 13:30 y de 21:30 respectivamente. Los temas que vamos a tratar el día de hoy, 13 de mayo de 2020, son los siguientes. Retomaremos lo ocurrido el domingo pasado, cuando un vecino, a raíz de un incendio, perdió su casa y el 100% de sus pertenencias en la zona de Las Vegas. Como todos los miércoles, prepárense para anotar las mejores recomendaciones de cómo hacer una huerta en casa en Potrerillos. Vamos ahora con la gacetilla de este 13 de mayo. Comenzamos con el ámbito internacional. Dramática advertencia de Médicos Sin Fronteras sobre Latinoamérica. La organización Médicos Sin Fronteras advirtió que Latinoamérica puede ser el próximo epicentro de la pandemia debido al rápido aumento de casos que se registran en Brasil, Perú, Ecuador, Chile y México. Destacó las medidas tomadas en Argentina que permiten mantener bajo control la expansión del virus, pero alertó sobre las deficiencias en los sistemas de salud y la capacidad para realizar testeos masivos. Además, la organización resaltó que la peor situación la atraviesan las comunidades vulnerables, tales como migrantes, indígenas o personas que ya antes vivían en la calle y no pueden cumplir las normativas de confinamiento. Con más de 11.000 muertes por COVID-19, Bolsonaro anuncia la reapertura de gimnasios y peluquerías. Con el inminente colapso de los hospitales en las principales ciudades de Brasil y una dramática señal de alarma por la contaminación en los poblados indígenas, el presidente Bolsonaro, contrario a las restricciones, determinó este lunes, por decreto, que los gimnasios y peluquerías son actividades esenciales, aunque la medida dependerá en última instancia de cada intendente o gobernador. Según dijo Bolsonaro a los periodistas, la higiene es salud. Cortarse el pelo, hacerse las uñas, la gimnasia es vida, hacer ejercicio mejorará la vida de la gente a la que le está subiendo el colesterol. Impacto del coronavirus en Chile. Las autoridades del Ministerio de Salud de Chile dieron a conocer este lunes las nuevas cifras diarias respecto al avance del coronavirus, contabilizando 1.197 nuevos casos que hacen un total de 30.063 contagiados y contagiadas y 11 nuevos fallecimientos que llevan la cifra de muertes a 323, informó la agencia española EFE en un cable fechado en Santiago de Chile. De acuerdo a datos de la Universidad estadounidense Johns Hopkins, Chile es el cuarto país latinoamericano con más casos de COVID-19, precedido por Brasil, Perú y México. Italia reabrirá bares y peluquerías. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, llegó a un acuerdo con los gobiernos regionales para disponer la reapertura de bares, restaurantes y peluquerías. La medida entrará en vigor a partir del 18 de mayo, después de establecer un protocolo sanitario. Sin embargo, aún no terminaron los disensos entre el gobierno central y las regiones. El nuevo foco de conflicto podría abrirse a la hora de definir cuándo y cómo se permitirá el tránsito por el país. Italia viene sosteniendo un descenso constante en la curva de contagios. Con 172 víctimas en las últimas 24 horas, alcanzó los 30.900 muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia. El Reino Unido prolonga la ayuda salarial a causa del coronavirus. El gobierno británico anunció que extenderá hasta octubre la ayuda estatal a los sectores productivos afectados por las medidas de aislamiento, lo que incluye el pago de hasta el 80% de los salarios de los y las trabajadoras. Y pasamos al ámbito nacional. Coronavirus en Argentina, récord de contagios en un día. El Ministerio de Salud confirmó 285 nuevos casos. Se trata de la tercera marca más alta de contagios en los últimos 5 días, en los que la cantidad total de casos trepó a 6.563. También se registraron 5 muertes, 2 en la provincia de Buenos Aires y en CABA, Chaco y Córdoba, solo un caso en cada distrito. Las víctimas fatales suman 319. Por primera vez en la historia habrá sesiones virtuales. El Senado y diputados reabren sus recintos. Con temario acordado en ambas cámaras y con la mayoría de los legisladores y legisladoras trabajando a distancia, el Parlamento volverá a funcionar en toda su dimensión. El Congreso sesionará este miércoles a distancia por primera vez en más de 150 años de actividad legislativa. Primero lo hará el Senado a partir de las 14 y a las 18 horas será el turno de la Cámara de Diputados. Los jefes de bloque de la Cámara Baja acordaron que en la sesión se tratarán la quita del impuesto a las ganancias por los trabajadores y trabajadoras de la salud y la seguridad y el proyecto para que todo el personal de salud disponga de los materiales de protección necesarios para trabajar durante la pandemia. Por su parte, en el Senado, la sesión tendrá como único fin respaldar una veintena de decretos de necesidad y urgencia que firmó el presidente Alberto Fernández en el marco de la pandemia por la COVID-19. Intentos de desalojos y presiones para pagar doble alquiler. Ante estos abusos, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación reitera que los desalojos se encuentran suspendidos y los alquileres están congelados hasta el 30 de septiembre. Así fue establecido por el decreto 320 que publicó el gobierno a fines de marzo. Los contratos de alquiler que vencieron luego de iniciada la cuarentena quedan prorrogados automáticamente hasta el 30 de septiembre. En el caso de quienes no pudieron realizar una mudanza por la cuarentena, el ministerio explica, no puede exigirse el pago de contratos de alquiler de unidades alcanzadas por el DNU que debieron comenzar durante el aislamiento, pero no pudieron llegar a ser ocupadas dada la imposibilidad de traslado y mudanza. Esto significa que no hay que pagar doble alquiler. A 43 años de la desaparición del intendente que enfrentó a Blaquier, el radical Luis Aredes no logró que Ledesma respetara una ordenanza para el pago de tributos en 1973. Desde entonces pasó una lista negra y 4 años después fue secuestrado. Las cosas no han cambiado para el emporio de los Blaquier. La empresa no abona el impuesto inmobiliario urbano porque su predio figura como ejido rural. Y en abril rebajó un 30% los salarios de su personal, aun cuando el año pasado sus ganancias aumentaron un 128%. Coronavirus. Más de 300 trabajadores golondrinas están varados en 6 provincias. Aunque desde el 1 de mayo se fueron habilitando los permisos volver a casa para que las personas que quedaron varadas por la cuarentena puedan regresar a sus provincias de residencia, todavía hay más de 300 trabajadores y trabajadoras golondrinas en 6 provincias del país que esperan autorizaciones para viajar a sus hogares. Abandonadas y abandonados por sus patrones, sin salario ni recursos propios para sostenerse, encuentran que las gobernaciones demoran su aval. Para la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia, las autoridades provinciales están aplicando una doble vara. Los viajeros de clase media o alta son más fácilmente habilitados que los trabajadores temporarios, ante los que surgen innumerables trabas. Detuvieron en Brasil a uno de los imputados por el secuestro de Rodolfo Walsh. La Policía Federal brasileña detuvo en el interior de Río de Janeiro al represor argentino Gonzalo Chispa Sánchez, prófugo de la causa ESMA, participante de los vuelos de la muerte e imputado por su participación en el grupo de tareas que asesinó y desapareció al periodista argentino Rodolfo Walsh en 1977. Sánchez, de 69 años, fue arrestado en Paraty, en el litoral sur de Río de Janeiro, el lunes a la tarde. Y en el ámbito provincial, baja de sueldos. En Capital sí se puede a pesar de la pandemia. Sin previo aviso, el intendente de Capital, Ulpiano Suárez, sobrino del gobernador, suspendió el pago de un estímulo de 2.000 pesos que percibían las y los empleados de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Mientras la suba implementada en febrero fue ampliamente difundida por los medios oficialistas, esta eliminación en abril fue silenciada en la prensa disciplinada por la pauta oficial. El Senado de Mendoza aprobó una declaración de repudio a la inexistente liberación masiva de presos. El Senado de Mendoza aprobó este martes un proyecto del senador Pablo Priore, del PRO, en repudio a la supuesta liberación masiva de presos, como insistieron en llamarla las empresas mediáticas hegemónicas. Esa mal intencionadamente llamada liberación masiva de presos fue en realidad un pedido de prisiones domiciliarias para cierto grupo de presos y presas, impulsado por los defensores públicos a imagen y semejanza de otros países ante los riesgos de la pandemia. Nación autorizó las nuevas actividades en Mendoza. El gobierno nacional finalmente publicó la resolución en la cual aprueba la reapertura de las nuevas actividades económicas para la provincia de Mendoza, tal como lo había solicitado la semana pasada el Ejecutivo Provincial. De esta manera quedan exceptuadas al aislamiento social y a la prohibición de circular en todo el ámbito provincial las personas afectadas a las siguientes actividades y servicios. Primero, comercio en general. Segundo, agencias de loterías y quiniela con atención individual y distanciamiento social. Tercero, bares, cafés y restaurantes con modalidad pase y lleve. Cuarto, mudanzas. Y cinco, servicios domésticos cumpliendo con ciertos protocolos. Señala la normativa firmada por Suárez y los ministros de su gabinete. Reclamos del personal sanitario. No somos héroes ni heroínas, somos trabajadores y trabajadoras en negro. Los trabajadores y trabajadoras de la salud, precarizados y precarizadas por el Estado mendocino, volvieron a pedir este lunes que se los pase a planta permanente para garantizar su estabilidad laboral, mientras pelean contra la pandemia en la primera línea de fuego. Este lunes volvieron a manifestarse en el Hospital Central y otros efectores de salud por falta de condiciones mínimas laborables y de insumos. Repudiaron además que las medidas que anunció el gobierno a toda pompa para darles por 4 meses OSEP a estos trabajadores y trabajadoras de la salud no incluye al grupo familiar de los mismos y quedan expresamente afuera las coberturas por accidente de trabajo o enfermedad profesional, por ejemplo, si se contagian del coronavirus en el trabajo. Y dentro de las noticias locales vamos a escuchar ahora a Alfredo, dueño de la farmacia de Potrerillos, que nos informa sobre los horarios de esta importante actividad. Los horarios se han mantenido tal cual se han desarrollado durante los últimos 30 días y es lo que vamos a continuar. La farmacia está abierta de lunes a sábado de 10 a 13 horas y de 18 a 20 por las tardes. Los domingos y los feriados estoy cerrado. Un abrazo, un beso y que tengan un buen día. Y como anunciamos al principio del programa, retomaremos el caso del incendio que sucedió acá en Las Vegas el domingo pasado, que afectó la vivienda y el 100% de las pertenencias de un querido vecino conocido como Don Simpson. En este caso, el relato de Fabiana Droguey, vecina de Las Vegas, es el que nos va a ilustrar sobre lo sucedido. Hola, buenos días a toda la comunidad. Quería contarles que tuvimos un siniestro en el pueblo, un vecino que estaba cocinando, tuvo un problema con el aceite, con el fuego y se le incendió su casa. Él es un vecino muy querido, se hace llamar Simpson, pero su nombre es Ricardo Suárez. En este momento está alojado en 13 Lunas para poder solucionar sus problemas porque ha quedado sin habitación. Perdió toda su jubilación en el siniestro y bueno, ahora ha quedado en la calle. Pobrecito, ha llorado mucho ayer, ha estado bastante afligido, por supuesto, por la situación. Lo mismo, se realizó una cadena solidaria en el instante con todos los vecinos, con la municipalidad, con la policía, los bomberos, defensa civil. Él fue asistido también en el centro de salud. Le realizaron controles para saber si estaba en condiciones óptimas de salud. Y bueno, por suerte no tiene ningún tipo de aflicción y en este momento se está recuperando, se está alimentando, está entre celunas alojado. Si alguien quiere acercar una colaboración de dinero, ropa, porque bueno, ha perdido todo. La municipalidad está juntando, ha prometido materiales para reconstruir su casita. Entonces, cuando ya estén listos los materiales, vamos a convocar a la comunidad para poder reconstruirle su casa entre todos. Bueno, tengamos todos mucho cuidado con el fuego, porque la verdad que puede ocurrir en un segundo una desgracia. En este caso, la vida fue protegida, no hubo ningún tipo de riesgo de vida, pero podría haberlo habido. Entonces, sigamos cuidándonos desde todo punto de vista. Un beso para todos. Ahí escuchábamos entonces a nuestra vecina de Las Vegas, Fabiana Droguey, contándonos sobre esta tragedia que le sucedió al vecino Don Simpson. Y bueno, queda por supuesto abierta la posibilidad para todos aquellos que hayan escuchado y quieran colaborar o ayudar de alguna forma para acercarse al negocio ubicado ahí en la entrada de Las Vegas, 13 Lunas. Ahí van a poder hablar con el propio señor Don Simpson y con las personas que están juntando algunas cosas para poder devolverle un poco de bienestar a este vecino. Por supuesto, se agradece desde ya ese compromiso y esa ayuda. A continuación, un segmento destinado a aprender a hacer nuestras propias huertas familiares a cargo de Mónica Cabrini. Ella se encuentra en la Municipalidad de Luján de Cuyo, en el área de gestión ambiental, dentro del programa Luján Siembra Sustentable, y trabaja en conjunto con el INTA de Luján. Bueno, saludo a todos los oyentes de Radio La Niñera. Y continuamos con el tema de la huerta orgánica. Hay algunos principios fundamentales de la huerta orgánica que sabemos que imitan los procesos que se dan en la naturaleza. En la naturaleza van a convivir en armonía un montón de plantas de distintos tamaños y formas. Y en nuestra huerta orgánica las asociaciones de hortalizas son muy importantes. ¿Qué consideramos para asociar distintas plantas? Uno es el tamaño de la planta. Por ejemplo, si una planta es grande, le va a dar sombra a una planta pequeña. Entonces, bueno, vemos cómo la ubicamos para que todas reciban la misma cantidad de sol. Otra es que algunas plantas crecen con frutos hacia abajo y otras hacia arriba, como por ejemplo la zanahoria, que comemos la raíz, y podría ser el coliflor o el brócoli, en los que comemos lo que va por arriba de la tierra. También se pueden hacer asociaciones de acuerdo al tipo de sustratos que requieren las variedades de hortalizas, pero eso ya es un poquito más complicado. Si nosotros tenemos el calendario de INTA, nos dice cuáles son buenas asociaciones. Por ejemplo, si yo tengo, que no es el caso de otoño-invierno, pero si coloco maíz, a los pocos días que ha brotado el maíz, le coloco al lado un poroto, el poroto se va a trepar por la rama del maíz y de esa manera no lo tenemos que tutorar. En cuanto a las plantas de invierno, por ejemplo, si nosotros ponemos ajo, también lo podemos combinar con lechuga, con remolacha, bueno, con distintos tipos de plantas, que eso es muy fácil porque está en el calendario del INTA. Si no lo tienen, lo pueden buscar en internet. Es otro de los temas importantes hacer las rotaciones, es decir, que si yo un año planto, por ejemplo, en primavera-verano, planto tomate en un lugar, en la otra temporada no vuelvo a plantar tomate en ese lugar. ¿Por qué? Porque las plagas del tomate son generalmente las mismas y al estar ya viviendo en el suelo se van a contaminar muy rápido nuestras plantas. Por eso es tan importante también considerar las profundidades del suelo, porque hay plantas que van a ir van a absorber los nutrientes más profundos y otras los más superficiales.